La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues no todo son malas noticias para los regantes ilicitanos, ya que el gobierno de Pedro Sánchez ha fijado el precio del metro cúbico de agua del trasvase Júcar-Vinalopó. Se ha conseguido un precio asequible de 24 céntimos el metro cúbico. El pasado viernes salió publicado en el Boletín Oficial del Estado este acuerdo que va a permitir poner en marcha un trasvase reivindicado desde hace más de 6 siglos. Hablamos con el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Vinalopó y la Alacantí, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Rocío. Bueno, pues hoy sí podemos estar celebrando ese acuerdo al que han llegado con la Confederación. ¿Y cómo han conseguido fijar el precio por fin del trasvase Júcar-Vinalopó en 24 céntimos? Sí, es un proceso, ha sido largo y costoso, pero muy riguroso y muy serio. O sea, después del cambio de la toma del Júcar-Vinalopó, era imposible traer agua por el precio. El precio de elevar a 800 metros era inasumible. Entonces, hace 2 años, cuando viendo qué posibilidades teníamos de poder mantener el precio más barato, pues tuvimos la idea, de aquí lo transmitimos al director general del Estado del Agua, Pedro Estrella, de hacer unos proyectos con lo que está hoy en día ya en vigor, pero entonces era un poco pionero, con unas estaciones de fotovoltaica, las 4 elevaciones que tiene el Júcar-Vinalopó, poderlo aplicar ahí para poder abaratar. Bueno, fuimos a la Politécnica de Valencia con un proyecto serio, gastamos los regantes un dinero, y la Politécnica de Valencia efectivamente hizo un proyecto técnico muy bonito, muy bien, diciendo de que pueden de fotovoltaica, pues hombre, pues será mucho más barato para concretar mejor la prioridad económica. Fuimos a la Facultad Económica de Cartagena, donde nos hizo otro proyecto donde diciendo y demostrando que sí, nuestra idea era correcta y fijando el precio que podía quedar. Todo esto lo entregamos al Ministerio en las alegaciones del Plan Hidrológico de Júcar. Y bueno, ya el año pasado, en agosto, septiembre, nos dijeron que sí, que esto era viable y además, pues dentro de la línea que tenía el Ministerio. Vale, entonces para abaratar ese precio del agua que lo ha conseguido están las fotovoltaicas. ¿Cuándo empiezan a construirse y con qué dinero? ¿Y si están ya algunas de ellas construidas? Bien, con los presupuestos de las fotovoltaicas, el Ministerio aprobó a los presupuestos de 2023 90 millones de euros de los fondos de Next Generation para ejecutar la fotovoltaica de Júcar-Vinalopó. Entonces hicimos un plan que el Ministerio de Hacienda lo ha aprobado, diciendo de que la fotovoltaica, cuando empiece a ejecutarse, que será pues este año quizá a final, durante 5 años no estarán digamos disponibles, pero a partir del sexto año empezarán a dar beneficios, con lo cual en un plazo de 10 años. Al comienzo el Ministerio pone dinero y los últimos 5 o 6 años recupera. Con lo cual, en 10 años no cuesta dinero al erario público y el precio que sale en medio es 24 céntimos el metro cúbico. Y por eso ha salido publicado en el BOE el otro día. Importantísimo acuerdo. ¿Este precio es similar al que cuesta ahora el trasvase, el agua del trasvase del Tajo? Es un poco más caro. El Tajo ahora está viniendo entre 15 y 16 céntimos. Pero bueno, nosotros, pues después de las barbaridades que nos pedían en el juzgado de Vinalopó, pues vamos a estos 10 años a 24, y dentro de los 10 años, como ya estarán instaladas las fotovoltaicas, y habremos, digamos, abonado lo que vamos a pagar de más, pues el año 11 tendrá que bajar. ¿Con este acuerdo se desbloquea ya definitivamente la llegada de agua del trasvase Júcar-Vinalopó? Con este acuerdo lo que nos permite ahora, así lo dice en la orden que se ha publicado, tenemos que hacer un convenio con directa gestión directa, el Ministerio, Acuamed, la Confederación de Júcar y nosotros, donde el objetivo que es cerrar los pozos y sustituirlos por el agua trasvase, que sea un acuerdo equilibrado y que poco a poco, en 10 años, se vaya incrementando el agua que venga del Júcar y se vaya incrementando el cierre de pozos o explotar. Es un tema complicado, farragoso, pero que lo tenemos bien estudiado, y el convenio, pues en mes o dos meses, se firmará, y con eso ya empezaremos a recibir agua a 24 céntimos. ¿Y qué va a pasar en Elche? Porque ese agua del Júcar solo riega una parte, el norte. ¿Algún día Riegos de Levante recibirá ese agua? Lo importante en hidráulica es hacer infraestructuras, es hacer acuerdos, es hacer las vías de agua. Y después, pues todo en la vida se puede hablar. Hay de socorro, hay convenios, hay historias. Lo que pasa es que ahora mismo el agua del Júcar viene para evitar la sobreexplotación de los acuíferos que ya están en marcha. No se permite sacar agua fuera de ese acuerdo. Pero, vuelvo a decir, con tuberías, infraestructuras e intenciones de hacer las cosas bien, pues todo en la vida puede ser. Lo importante es que venga agua a Elche o donde sea, que luego ya haremos lo que tengamos que hacer. ¿El agua del Júcar puede paliar el recorte del trasvase Tajo Segura? No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Porque las entidades que viene el Júcar Vinalopó son entidades como San Enrique, San Pascual y el propio abastecimiento de Elche, que no tiene que ver nada con los abastecimientos del Tajo Segura. Pues una lástima. Ángel Urbina, gracias. No son malas noticias hoy. Poco a poco. 101.4 Teleelch Radio Marca.